mí se derrumbó. El cielo con la tierra se juntaron y todo quedó negro enrededor. Sabía que ya tú no me querías, que tu alma ambicionaba un nuevo amor, que ya no te acordabas de los días que tan felices éramos los dos. Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón, pues cuando me besabas prometías sería para siempre nuestra unión. No debes de culparme si he cambiado. Tú fuiste la primera que cambió. ¡Gracias!